y eres como la luna que se apaga entre mis ojos. Me siento marioneta que manejas a tu antojo. Quisiera morir y que tus ojos y mis ojos se fundieran y en una mirada será. Cuando de tu brazo a torcer, yo ya no estaré. Llegará la madrugada, cuando de tu brazo a torcer, yo ya no estaré. Y no te valdrá de nada. ¿Quién sujeta los hilos de los cometas del tiempo? Siento cuando te miro que tu mar es tan inmenso. Quisiera sentir y que tus ojos y mis ojos ya son una mirada cera. Cuando de tu brazo a torcer, yo ya a la madrugada y será un barco en el mar. Solo quieres soñar, pero es demasiado tarde. Cuando de tu brazo a torcer, yo ya no estaré. Llegará la madrugada. Torcer, yo ya no estaré y no te valdrá de nada. Y a pesar de los años que te lleva amando y callando, no puedo aguantarlo más. Y a pesar de los años que te lleva amando y callando, no puedo aguantarlo más. Cuando de tu brazo a torcer, yo ya no estaré. Llegará la madrugada, cuando de tu brazo a torcer, yo ya no estaré. Y no te valdrá de nada.